de tu marca en mí. Quiero tu cuerpo y tu alma para mí, porque eres buena y tú lo sabes. No sé quién está tratando de ser, porque eres buena y tú lo sabes. Pronto volveré pa' atrás. Sigo pensando en ti. Desde que te vi, quiero tu cuerpo y tu alma para mí. Yo no me olvido de ti. Dejaste tu marca en mí. Quiero tu cuerpo y tu alma para mí. Porque eres buena y tú lo sabes. Tratando de ser, porque eres buena y tú lo sabes. Pero firme por mon y por ti. Pronto volveré pa' atrás. Pronto volveré pa' atrás. Yo sé que está cabrón vivir solía. Pronto volveré. Cuerpo de diosa, amor de gante. Cristina no se toca, amor de gante. Amor de gante. Cuerpo de diosa, amor de gante. Cristina no se toca, amor de gante. Porque tú eres buena y tú lo sabes. No tengo corazón pa' tú tener la llave. Yo soy el más real, chiquilla, créeme. Como un cristiano piensa en Cristo, pienso en ti, ey. Cuando chingamos está gritando, ay papi. Colombianita de calle. Ese totito PSH. Mi alita ilumina. Tengo mi ojo en ti. Desde que te vi, quiero tu cuerpo y tu alma. Para mí, yo no me olvido de ti. Dejaste tu marca en mí. Quiero tu cuerpo y tu alma para mí, porque eres buena y tú lo sabes. Porque eres buena y tú lo sabes.